La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Havana, oh na na, half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. We'll do it forever in a minute. Her mama says she got Milo in her. She got me feeling like Siempre que tenemos invitados, son invitados para nosotros muy especiales, y el que nos acompaña ahora también tiene algo añadido que nos llena de sentimiento y emoción, y entender lo que sienten estos amigos después de una lucha de hace muchísimos años. Algunas personas han estado 80 años luchando por su situación, 80 años reivindicando justicia, y algunos han marchado de este mundo sin ver que este país reconociera las barbaridades que se cometieron en la época de Franco, en la dictadura franquista. Y por eso le agradecemos mucho a nuestro amigo José Manuel Matencio que nos acompañe en estos momentos y nos pidió esta canción. ¿Vamos a sonar un poquito? Sí. Cuando esté lejos de ti, sobre su cuenta divina, echa con largo y dame, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra. ¿Cuántos años tiene esta canción? Bueno, esta canción, pues yo no sé, pero muchos. Esta canción la escuchaba yo cuando era un niño. Pero os cuento algo más de la canción, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y que no lo conoce mucha gente. Juanito Valderrama le cogió el golpe de Estado franquista, le cogió muy joven. Y a él se apuntó a una agrupación de la CNT para defender la República. Eso por un lado. Juanito Valderrama. Juanito Valderrama, que es el que canta la canción. Pero esta canción está hecha para las personas que tuvieron que exiliarse de España después del golpe de Estado. Es decir, que esta canción, a pesar de que esto no se sabe, tiene unas connotaciones históricas importantes, aunque no lo sepamos, ¿no? Y luego además es preciosa la canción, ¿eh? Y supongo que, no sé si alguno amigo que esté fuera de España, que a lo mejor pinche la radio y escuche lo que estamos hablando en la ciudad de Córdoba y se encuentre fuera, igual le tiene que tocar una canción así. Hombre, yo creo que esto nos toca a los que estamos dentro. Si estás fuera, esto te rompe el alma. Te rompe el alma. Porque España, aunque tenga cosas desechable, España es un país extraordinario, y los que hemos nacido en España y los que tenemos raíces en cualquiera de nuestros pueblos sentimos cuando nos alejamos una emoción, y esta canción trae la emoción consigo, ¿no? Sobre todo cuando se tuvo que salir de este país huyendo, ¿no? De la barbarie. Me imagino que esa emoción sería mucho más, ¿no? Ese pesar, claro, sería mucho mayor. Claro, sí, hombre, pensar que en el año 46, 45, 48, 50, hasta 50, había cayucos que se iban de España a América. Es decir, que hay, y además hay fotografías de cayucos, de gente en una barca hacinado, que se iban. Unos porque si fue inmediatamente después de pasar la guerra, porque no podían estar, y otros porque la emigración ya tocaba, y las consecuencias de la guerra fueron devastadoras para España, y quien más sufrió estas consecuencias fue una clase trabajadora que necesitaba subsistir, y entonces muchos de ellos emigraron a América del Sur. Tengo entendido que muchos se exiliaron a México, ¿no? Sí, México fue uno de los países que más exiliados recogió, porque Cárdenas le abrió la mano a todos los exiliados españoles, y esto fue para México de una riqueza cultural impresionante. Es decir, en aquel tiempo las universidades mexicanas estaban llenas de profesores españoles. ¿Puede haber sentimiento de estar en España y sentirse migrante de tu propia tierra sin necesidad de salir de España? Hombre, puede yo ahora mismo no lo siento, pero yo tuve una época de mi vida que sí lo sentía y quise irme de España. Yo hice dos intentos de irme, uno fue a Francia y otro fue a Argentina. A Francia porque había llegado un momento en que yo me sentía muy muy muy presionado aquí en mi pueblo. Yo hacía una vida normal, pero una vida pues tan activa como la que llevo ahora con menos fuerza, pero tenía activa, y luego en otra ocasión un amigo de mi padre que se exilió a la Argentina vino a Córdoba, y yo le dije a mi padre que me iba a ir. Para mi padre esto no lo soportaba, y entonces yo desistí de que todos esos sentimientos que fueron acumulando a través del tiempo, los años, te han empujado a escribir un libro, Entre la memoria y el olvido, y quien lo ha leído me dice que hay partes que se detiene porque se emociona de lo que tú escribes. Entre la memoria y el olvido es un poco la condensación de la vida de mis padres y la mía y la de mi hermana, ¿no? Y de mucha más gente, ¿no? Yo he querido que sea la voz de mucha más gente. No está escrito ni con acritud, ni que no. Si lo ha leído, ¿cómo era? Pepa, si lo has leído o estás leyéndolo, sí, verás que ahí lo que yo llevo más es las emociones que he sentido, o a lo mejor con un aspecto crítico, como era mi pueblo en aquellos momentos cuando yo era un niño o un chaval, ¿no? Y luego pues he ido andando sobre esta calle, mi calle del pueblo, ¿no? He ido andando y he ido contando cómo era el cine, o cómo yo veía a los señoritos de mi pueblo, o cosas así. Sí. O cómo era la Candelaria. O el cura, ¿no? Muy gracioso. Sí. Pilar. Yo simplemente quería, no he leído el libro, lo he apuntado para leerlo. ¿En él trata algo sobre los campos de concentración aquí en España? No, en los campos de concentración no. Mi padre no estuvo en un campo de concentración, estuvo en la cárcel. Yo sí trato de la cárcel, lo que supuso para nosotros el que mi padre estuviera en la cárcel, y en los sacrificios que en mi casa se tuvieron que pasar por esta circunstancia, ¿no? Es decir, mi madre sabía en aquellos tiempos, en los primeros años, inmediatamente después de la guerra, que mi padre estuvo en la cárcel de Córdoba, en la cárcel de Sevilla, en la cárcel del puerto de Santa María, en la cárcel de Burgos. Es decir, pues mi madre hacía lo indecible por mandarle algo. Y en aquellos tiempos mandarle algo era mandarle a lo mejor un kilo de harina o un pan que ya se pudiera haber agenciado, ¿no? Entonces yo hablo de esta época. Hablo también de cuando nosotros, mi padre, inmediatamente después de la guerra, está 7 años en la cárcel. tiene una condena de 30 años, pero hay un indulto y tal. Sale y nace, en esos dos años nacemos mi hermana y yo. ¿Puede ser el indulto que se dio para los presos que no habían cometido delitos de sangre? Sí, pero no lo digas así porque no es exactamente eso. El indulto, ¿por qué se provoca el indulto? El indulto se provoca porque las cárceles estaban llenas. No se podía mantener una cantidad de reclusos como había en aquel momento. Entonces había que se buscaban los indultos. A mi padre no tenía delito de sangre, pero tengo entendido que también coincidió con una visita papal o algo así. Sí, también eso. Y luego en la siguiente vez, yo te hablo de dos veces que estuve en la cárcel. La siguiente vez que nosotros mi padre tenía muchas ganas de vernos, porque mi padre lo meten en la cárcel en el 48. Yo tengo 3 meses, mi hermana tiene un año así, en el 48, y es el 54 y todavía no nos ha visto a nosotros en carne y hueso. Y él quiere vernos, como sea. Entonces le dice a mi madre que a ver si hace por que haga el sacrificio, que él no puede ya vivir sin esto, ¿no? Y esto es lo que lo reflejo yo en el libro. Y vamos a ir, pero se produce una serie de circunstancias que no. Luego, en el año 57, sale mi padre de la cárcel. En el año 57 ya se ha producido la visita de Eisenhower y los americanos han aterrizado ya en España. Y claro, Franco también se quiere lavar la cara. Claro, y este es uno de los motivos. Pero a él no le hubiera importado tener a la gente en la cárcel y que se murieran allí y se pudieran. De hecho, muchos se murieron, de claro, hecho. Claro, eso es. José Manuel Matencio es de Posada. Ha dicho mi pueblo, pero yo lo nombro de Posada. Sí, sí. Y él es una de las personas que ha luchado desde una asociación memorialista, que es la Comisión de la Verdad, y ha luchado por recuperar la memoria y recuperar la dignidad, ¿no? Ha luchado porque se empiecen a hacer las exhumaciones. Y José Manuel, ¿por qué este libro ahora, después de ese recorrido? Ya verás, el recorrido de mi vida es muy... Nosotros en el año 2004, te estoy hablando de 2004, hace ya más de 15 años, nosotros hicimos un acto sobre los presos de Mauthausen que hubo en Posadas, que fueron 18 personas, y le hicimos un homenaje a todos estos presos. Es decir, que y anteriormente yo había hecho, en el año 1998, yo había hecho un librito, porque mi madre ya estaba muy mayor, tenía 88 años, la habían ingresado alguna vez ya en el hospital, y yo decía, se va a morir y yo le quiero hacer algo a mi madre, ¿no? Y le hicimos un librito y nos juntamos unos pocos de amigos y se lo leímos y aquello significó para ella mucho. Yo tenía algunos poemas de los que salen en el libro ya escritos con anterioridad. Y uno de ellos, yo cuando me jubilo en el año 2012, mi mujer me anima a que vayamos al Dueso, porque yo quería ver dónde había estado mi padre. Pedimos permiso al director de la prisión y no lo concedió, fuimos y estuvimos viéndola, y de ahí nace también un poema, y de ahí nace la idea que yo tenía de hacer este libro. Yo quería que se hubiera publicado en el año 2010, que mi padre en aquel tiempo hubiera cumplido 100 años, pero no pudo ser porque uno está en la vida y está trabajando y no tiene más remedio que seguir para adelante. ¿Este libro cuándo se presenta? ¿Esta tarde aquí en Córdoba? Se presenta esta tarde aquí en Córdoba, en nuestra asociación Entre Quijote y Sancho, en la avenida Viñuela, número 2, entrada tras la puerta. Allí ¿Repetimos la dirección? Sí, sí, avenida de la Viñuela, número 2, entrada tras la puerta. Es la asociación Entre Quijote y Sancho, y nosotros estaremos encantados de que ustedes y cualquier oyente que quiera ir a ver la presentación, pues que vaya. ¿Y a qué hora es, José Manuel? A las 9. ¿A las 9 de la noche? Sí. Después de la cena, podemos cenar tranquilamente y marchar, ¿no? Va a haber se va a montar como más o menos se presentó en Posada. Va a ser la lectura, va a ser lectura de poemas de personas, de amigos y de socios y socias de la asociación. Y además viene de Posada una cantadora y un guitarrista que a ellos le han puesto voz y música algunas copillas que aparecen en el libro, ¿no? Y queda muy bien, queda, muy bien. Seguro que si vais a disfrutar mucho, ¿eh? Yo te quiero hacer una pregunta. Era un hombre muy que investiga y mira, observa muchísimas cosas. Lo que está aconteciendo en este país en los últimos meses, la aparición de un grupo de extrema derecha, el que algunos grupos de personas sensibles a unos sentimientos religiosos estén denunciando cada acción, sea artística o no, cuando les molesten algo, ¿se está reproduciendo algo si miramos por la historia? ¿Podemos tener ese temor o decir, oye, una alerta, algo está pasando, algo se está reproduciendo, que el partido de extrema derecha ahora en sus filas o en sus candidaturas lleva muchos generales de ejército, de armada o de aviación? ¿Hay algo? Hombre, la gente ha votado a este partido. Se está produciendo tanto en España como en Europa y a nivel mundial se está produciendo una vitalización o revitalización de los partidos de extrema derecha, ¿no? con una mentalidad, y si hablamos de España, con una mentalidad que nos quiere llevar hacia el pasado, ¿no? Yo creo que esto no se puede producir. Lo que mi miedo es que haya habido tantas personas que voten a este, y en esto todos los ciudadanos tenemos parte de culpa, y los partidos políticos también. Los partidos políticos constitucionalistas también tienen parte de culpa, porque se han olvidado de una cosa fundamental, y es de los ciudadanos. Y los ciudadanos muchas veces se han visto olvidados por las personas que tienen que escucharles y han ido a dar su voto a cualquier cosa. Y hablando ahora anterior a esta conversación que estamos manteniendo aquí, me decía, ¿cómo se llama? Javi, que en su instituto hay chicos que cantan el Cara al Sol. Y esto sí que es preocupante. Es preocupante. Es decir, la situación en ese sentido es preocupante, porque pensábamos que habíamos desechado ya el franquismo. Y el franquismo está reverdeciendo. Fascismo, ¿no? Y el fascismo, claro, fascismo. ¿No es significativo que se dé en España cuando la Fundación para la Memoria de Francisco Franco no está ilegalizada, tiene subvenciones públicas y bueno, muchos políticos vienen del franquismo, se acostaron franquistas y se levantaron demócratas? Sí. ¿No es significativo? Sí, no, claro, no. Claro que es significativo. Y ya verás, ni la historia ni la memoria se puede cambiar. Lo que no queremos es que la historia no la tergiverse. Entonces, en España no se ha producido una ruptura con el franquismo, no se produjo. Es decir, unas cortes franquistas que estaban ahí aprueban una ley para la democracia. Es decir, eso ahora, con la perspectiva del tiempo, dice esto, en aquellos tiempos ocurrió esto, y ahora sí ha habido tiempo como para estar al aviso de todas estas cosas, porque las raíces del franquismo están muy profundas en la sociedad española. Sí, sí. Y en las instituciones. Entonces, esto sí que los demócratas lo tienen que tener en cuenta y poner sobre aviso a la sociedad, y sobre todo en el ámbito general, de que la libertad es una cosa que todos los días hay que conquistarla. Todos los días. Y eso no se nos puede olvidar. Sí, una de las cosas que a mí, bueno, yo creo aquí a mí y a la mayoría de la ciudadanía preocupa es que la gente joven, muy joven, no conoce realmente lo que ocurrió cuando hubo la Guerra Civil, ¿no? El preámbulo de la Guerra Civil. Y es que hace poco, hablando con una compañera, contaba que su hija, hablando del tema, decía que aquello fue una lucha cuerpo a cuerpo, dijera, bueno, por ideas, ¿no? Y realmente no fue así, que fue una lucha, había salido la República con voto popular, ¿no? Mayoría, y lo que hizo el franquismo fue un golpe de Estado, ¿no? Y eso no lo tenía claro la niña en el colegio, como a lo mejor en hablar con las amigas, había una tergiversación de los hechos que ocurrieron, desencadenaron una guerra civil, que realmente fue un golpe de Estado, ¿no? Claro. No fue una lucha de poder ni nada, sino pasarse por las narices, o sea, todo. La voluntad popular que en aquel entonces votó a la República, ¿no? Claro, pero pensar que ustedes, bueno, yo soy el mayor de aquí, ¿no? Pensar que el franquismo tuvo 40 años adoctrinando a todos los ciudadanos, es decir, los comunistas eran malos, sí. Los masones eran peores, el PSOE y tal, es decir, nosotros desconocíamos incluso que habíamos tenido una república, desconocíamos que había habido exiliados, desconocíamos, no, los demás eran el demonio, claro, es decir, claro, claro, entonces de aquellos lodos o de aquellos barros estos lodos. Vamos a terminar porque el tiempo se nos va encima y nos has pedido una canción. ¿Por qué? Esta canción que vamos a escuchar a continuación. Tanto una como otra. La primera era de Juanito Valderrama y ahora es de Antonio Molina. Son unas canciones muy significativas de aquel tiempo, del tiempo en el que yo viví. Y estos eran para nosotros los ídolos. Yo, además, hay un poema, si lo has leído ya, que le dedico al cine, donde sale, sí, Antonio Molina, sí, y donde sale John Wayne. Sí, sí, sí, sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Claro, porque si Antonio Molina cantaba, aquello era no va más. Y es que no teníamos otra cosa. El cine y el cante de esta figura... Antonio Molina, bueno, puede decir también que tuvo un hermano que también era comunista, ¿eh? Lo que pasa es que eso se tapó, eso no se sabía. Era una figura, el franquismo utilizó toda la figura esta diciendo como un folclore. Era pro régimen. Vamos, claro. Eso se dio a entender. Pero no, esto llevaba unas connotaciones que los que vivíamos en aquel tiempo, si te paras un poco a pensar y a analizar, dices, ostras, es que esto era así. Sí. En la línea de lo comentado anteriormente, ¿no es verdad que... el discurso imperante ha sido que los dos bandos hicieron cosas malas sin tener en cuenta que uno dio un golpe de Estado y otro ganaron unas elecciones? Claro, claro. Claro, eso, se defendieron eso legítimamente. Eso fue lo que trascendió. Pero lo real fue que se provocó una guerra. Una guerra, y en una guerra ya, ¿qué pasa en la guerra? En la guerra se mata a todo el mundo. Y además apoyado por claro, el Hitler, o sea, por la Alemania de Hitler y por el... Por Mussolini. Sí, italiano. Es decir, que eso fue fundamental para que Franco ganara la guerra. Repetimos esta noche, a las 9 de la noche, se presenta el libro... Entre la memoria y el olvido, en la avenida de la Viñuela, número 2, entrada tras la puerta, en la asociación entre Quijote y Sancho. Allí os esperamos. Gracias, amigo José Manuel, esperamos vernos más seguido. Y en fin, siempre nos deja un puntito... un pellizco ahí en el corazón, sí, estas siempre, cosas. Porque además su sensibilidad no traspasa. Y vamos a escuchar a Antonio Molina, venga. La more, ella de brisa y de sol, usando la mar serena, con ella te digo yo. Había mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. yo. Que león de más que ando, España de mi querer. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción, que lo da.